La gente está jugando con mi mente y ando con la mirada borracha. Mi cabeza está pensando en remolacha, por eso no tiene sentido esta guaracha. Nada de lo que digo hace sentido, estoy botando fluido por los oídos. Ya yo no soporto este ruido, por favor que se detenga la orquesta, o si no voy a volarme la cabeza. Gracias. Ahora sí que no me desenfoco. Residente, te estás volviendo loco. Ok, visitante, organiza la orquesta en un segundo, que vamos a conquistar al mundo. Al que se meta, mi escopeta se la desenfundo y le hago un boquete profundo. Dígame, capitán, ¿cuál es el plan? No sé, pero presiento que va a haber mucha sangre. Vamos a cortar cabezas con alambres de púa. Vamos a secuestrar gente desnuda y arrancarle las tetas, los pipis, los culos, las totas con toy pelota. Siento un chillido en el tímpano que me mantiene abriendo la bocota. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. En una lata de tuna. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa. Nadie me entiende, ni yo mismo me entiendo. Toda esta gente de mí se está riendo. Mire cómo me están viendo. Tengo ganas de ocasionar un incendio con una batería botando gasolina. Par de cables enrollado en la barriga, un rollo de tape y algo de babilla, y detonar con alegría. Tú no sabes lo que yo daría por ver tus estrías descosiéndose y botando sangría. Todos los días yo rezo pa' que pase eso. Residente, te estás volviendo loco. No, solo me siento confundido y estoy escuchando el mismo zumbido en mi oído. ¡Para! Tranquilo, acuéstate en la camilla, tómate esta pastilla, ahora aguante la respiración, que por ahí va la inyección. Mis neuronas ya están en función. Voy decidido a fusilar el reggaetón. Todo lo veo en cámara lenta. La piel se me está poniendo amarillenta. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Y voy a hacer una fortuna pa' guardarlo en una lata de tuna. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. En una lata de tuna. Quiero salir corriendo sin ropa por todas las carreteras de Europa. Quiero salir corriendo sin ropa.